A continuación, el intento de ejecución extrajudicial de Mayra Valenzuela Rosas. Ella misma lo presenta. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues yo creo que en este sentido, primero les comento cómo estaba el contexto. En este sentido, mi caso de intento de ejecución extrajudicial sucede en la penosa, y más bien digo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2004. El contexto que teníamos, exactamente estábamos todavía regresando de un proceso de la huelga. Se venía este proceso de criminalización completamente del activismo. Teníamos el proceso también de la situación de las expulsiones. Entonces, en este contexto, yo militaba en la Escuela Nacional de Trabajo Social en la defensa de la educación pública y gratuita. En este contexto, había elecciones el día 6 de mayo de la SECU, en la cual mucha gente estábamos en desacuerdo por toda esta normalidad que querían ver las autoridades y las situaciones que el propio rector Juan Ramón de la Fuente había impuesto. Pero la situación era también que no podíamos seguir en esta normalidad académica por la cuestión directamente de las expulsiones que había, que es la muerte académica, o más bien la muerte académica en ese sentido de los estudiantes. Bueno, después de este proceso de criminalización que se tuvo, también tuvimos 15 días antes de que suceda el intento de ejecución extrajudicial, el caso de Pavel González. Entonces teníamos un clima completamente de hostigamiento, criminalización por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido, el perpetrador de mi intento de ejecución extrajudicial era Rodolfo Gómez Hernández, que había sido una persona sumamente activa dentro del Consejo General de Huelga, pero en el 2003 públicamente hizo un pronunciamiento a favor de Juan Ramón de la Fuente, por lo cual la gente que estábamos dentro del propio movimiento se desconoce ya a Rodolfo, más bien como ya parte de la propia estructura de la rectoría. Asimismo lo hizo, al igualmente con el director de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Ese fue un pronunciamiento que hizo en noviembre del 2003. Para esto pues ya hacía como diferentes fechorías dentro de la institución y pues se le, más bien, pues ya no se tenía una cuestión directamente de acusarlo, sino se dejaba en completamente impunidad. El día 6 de febrero hubo elecciones de la SECU en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Se decidió boicotear esas propias elecciones por parte de un grupo. Nosotros no estábamos de acuerdo en ello y bueno, pues ahí nos lanzó como la primera amenaza de muerte, en la cual si no dejábamos que estuvieran las elecciones, pues que nos atuviéramos a las consecuencias. Y las consecuencias, o más bien, pasaron el día 7 de mayo del 2004, aproximadamente a las 21:50, donde la Escuela Nacional de Trabajo Social fue desalojada, fueron apagadas las luces, se le pidió a todos los trabajadores que se retiraran y solamente se quedaron los funcionarios de la Escuela Nacional de Trabajo Social, como era el director Carlos Arteaga, el secretario general Guillermo Campos, el secretario particular Guillermo Garibaldi y el trabajador de confianza. Por lo cual empezaron a cerrar las puertas, se entrevistan, hay un video donde se entrevistan momentos antes Rodolfo Hernández y las autoridades, no sin antes esta persona, Rodolfo Hernández ya nos había ido a buscar al cubículo estudiantil donde nosotros estábamos, se iban poniendo guantes de látex y se enfilaron hacia el estacionamiento. Dando las 21:50, fuimos heridos por arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerza Armada y Fuerza Aérea, dos compañeros de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y en ese sentido yo, por Rodolfo Hernández Gómez y sus cómplices, los cuales portaban dos pistolas, traían un spray, una cadena, y empuñaban un palo. Entonces la situación que nos dijeron es que allá arriba estaban las autoridades y que no nos iban a defender. Tiraron a quemarropa en contra primero de uno de mis compañeros, que le dieron en el estómago, a mí me dieron en un pulmón y en el brazo, y a mi compañero le dieron en el fémur. Después de eso, pues han sido 9 años de búsqueda de justicia. Sabíamos que Rodolfo Hernández pertenecía al Partido del Trabajo. Después de 9 años de estar en esa búsqueda de justicia, porque en el 2007 hay una persona que nos avisa que estaba en el Instituto de la Vivienda y que estaba negociando pues ahí en una mesa negociadora, y bueno, asistimos Solamente le pedí a la policía capitalina que me acompañara a hacer la detención. Ellos me decían que llamara a la policía porque ellos no podían hacer nada. Desde ese momento iniciamos la queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y bueno, pues después de algunas mesas de negociaciones, pues vimos que, con la comisión, vimos que había un vacío jurídico por parte de la Procuraduría, que exactamente en todos estos años que llevaban desde el 2004 hasta el 2008 no habían realizado ninguna investigación, que lo tenían solamente ahí. En el 2005 nos regalaron una orden de aprehensión porque hubo dos personas que tenemos dos calibres diferentes, el mío fue un 9 milímetros y el de la otra persona es una 38 Super. Y pues nos regalaron esa orden de aprehensión, pero gracias a las autoridades, al director de la Escuela Nacional de Trabajo Social, esta persona salió. Esta persona, más bien el director, se presentó a declarar a favor de una de las personas que disparó. Rodolfo Hernández fue quien me disparó a mí. Y bueno, pues ha sido esa búsqueda. El año pasado, tuvimos la última mesa de negociación, pero iba a salir la recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Se les dio, o más bien como víctima, les di la localización después de 8 años y ya sabíamos la dirección, en qué estado estaba, porque era público, ¿no? Rodolfo Hernández era el coordinador estatal del PT en Veracruz y seguía militando. Y bueno, pues a pesar de todas esas cosas, la policía no podía detenerlo. Y pues ya con el impulso de la comisión y por parte de la Procuraduría, pues sí decidieron, pero también fue una artimaña política en este sentido, porque reclasifican el delito de intento de ejecución extrajudicial por lesiones calificadas y lesiones diversas dos. Entonces, yo creo que en este sentido, nosotros decíamos, nos lo entregan el día 8 de junio del año pasado, solamente me hablan para decirme que ya estaba en reclusorio sur, y bueno, hasta la fecha hemos seguido llevando un proceso de audiencias en la cual nosotros simplemente lo único que estamos pidiendo es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, que se subsanen las irregularidades que ha habido en 8 años. ¿Por qué? Porque ni siquiera nos realizaron la prueba del IBIS. Esa prueba del IBIS es la prueba de las balas para saber si esta arma ya había estado, más bien esas armas habían estado en otros delitos o se habían cometido otros delitos con ella. Pues no, la Procuraduría no pudo realizarla porque era una prueba muy costosa. Y así nos hemos encontrado con muchas irregularidades en el sentido pues de que se reclasifique el delito, siendo que ahora los peritajes médicos que nos mandaron a hacer pues directamente dicen que a pesar de tener 9 años con estas secuelas, pues son lesiones que ponen en peligro la vida. Entonces yo creo que en este sentido lo que hemos visto, y más bien también llamamos a las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social a declarar. Ellos declararon en la causa penal pasada, el director, pero los llamamos ahora a que declararan y ellos no se acuerdan de nada. Es un hecho que lamentablemente no se acuerdan. Se habló con el jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de México y ellos decían que estaban en todo el impulso de apoyar a las víctimas y pues no lo han hecho. Al contrario, nosotros hemos pedido al rector, al doctor Narro, que se pronuncie sobre los hechos, que la violencia no tiene cavidad en la institución, pues la violencia tuvo cavidad hace 9 años, no se ha pronunciado en ningún momento, quedó que se iban a pronunciar y al contrario, el jurídico solamente ha tenido como artimaña así para poder y llevar a los profesores, a los funcionarios que estuvieron ahí, pero en ningún momento se ha pronunciado la universidad. Al contrario, nosotros en este proceso de 9 años, pues tuvimos que documentar esta cuestión del caso. Tuvimos la cuestión de tener la formación en la cuestión de derechos humanos y bueno, pues para tener esta propia defensa. Pero el caso hasta la fecha estamos en espera de la sentencia. Nosotros sabemos que estamos realmente a un paso de que el Estado mexicano pueda condenar a esta persona y que en 7 años puede estar en la cárcel, no por el delito que es. Al contrario, nosotros yo creo que seguiremos luchando para que esta propia situación, no vuelva a manchar la Universidad Nacional Autónoma de México. Y al contrario, yo creo que seguiremos acompañando a la gente que ha estado como víctimas en este sentido, pero sí es un punto, yo creo que importante, el que los funcionarios nunca fueron castigados, que a pesar de toda esta situación, nosotros pusimos una denuncia por los funcionarios, que fue la situación de uso indebido del servicio público, nos lo mandaron a reserva por parte de PGR, se entregó un video que consta de 1 minuto 13 segundos, donde las autoridades de la Escuela Nacional de Trabajo Social se ven en el estacionamiento y se escuchan los impactos de bala, y pues ellos estaban solamente ahí, pero dicen que no se acuerdan de nada. Entonces nosotros seguiremos denunciando estas propias irregularidades, seguiremos diciéndole a la máxima casa de estudios que esto no suceda ahí, que al contrario, nosotros decíamos la impunidad no puede entrar en esta misma casa de estudios. Yo creo que en este sentido ha sido como la parte que se ha llevado nosotros en la búsqueda de la justicia. Como les decía, ahora estamos en espera de la sentencia. Nosotros estamos realmente solamente pidiéndole al propio GES que haga justicia, pero sí que reclasifiquen. Yo creo que en este sentido, para nosotros ha sido que se respete el derecho humano a la justicia en este sentido de mi persona, que se motive, se fundamente y se reclasifique el delito de tentativa de homicidio. En este sentido, en vez de lesiones calificadas, se subsane las irregularidades jurídicas que en 8 años han incurrido, como ignorar los delitos de portación, disparo y arma de fuego, uso exclusivo del ejército, así como asociación delictuosa, y se realice de manera imparcial y se deslinde las responsabilidades de los funcionarios de la ENS que estuvieron presentes durante los hechos. La cuestión de la portación y disparo de arma de fuego dentro de la universidad, nosotros no somos las víctimas, es la Universidad Nacional Autónoma de México, pero cabe la gran casualidad que exactamente el delito ya prescribió. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos a esta persona en prisión, la PGR no puede hacer ningún proceso, solamente hasta ahora que termine la sentencia, pues veremos qué sucede. Eso le hemos encargado directamente a las autoridades del jurídico de la universidad y no hemos tenido. No sin antes aclarar que hablábamos de tribunal universitario, con estos sucesos recientes de la toma de la rectoría y hablamos de ese tribunal, bueno, pues nunca fueron castigadas estas personas ante tribunal universitario. Ahí es cuando decimos qué imparcial ha sido la Universidad Nacional Autónoma de México, en que ahora está criminalizando a estos jóvenes y ha criminalizado a muchísimos jóvenes que hemos tenido expulsados desde el proceso de la huelga hasta ahora, que son más de 300 casos, y bueno, pues estas personas que perpetraron el intento de ejecución extrajudicial en contra de mi persona y otras 2 personas más, no han sido castigadas. Muchas gracias. Bueno, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, solo 2. Creo que es importante hacer énfasis que eres sobreviviente. Creo que en muy pocos casos se puede contar de esta manera un testimonio. Y pues mis respetos por el trabajo que estás haciendo y le estás diciendo. Y solamente un comentario que sería importante documentar. Tú decías al inicio que habían otro tipo de hostigamientos, de amenazas. Creo que sería, también daría como parte del contexto que no es una acción aislada en un momento determinado. Entonces sería importante también como fortalecer los antes que se venían dando pues para ti o el colectivo, como estas amenazas y hostigamiento que denotabas. ¿Otra pregunta? ¿No? Pues nada más, yo creo que en este sentido hemos tenido nosotros un comité que se llama Exigiendo Justicia, y bueno, pues nosotros decimos que exactamente lo que ustedes y todas las víctimas que estamos aquí vamos como en el proceso de caminar por la justicia, por verdad, pero yo creo que ante todo que la impunidad no quede, ¿no? Eso es lo que muchas víctimas, como ustedes decían, luchamos porque la impunidad no siga y porque al contrario, yo creo que sigamos uniendo fuerzas en esta parte de solidaridad. Muchas gracias.